San Marcos, el redactor del primer evangelio, el más corto de los cuatro. Se dice que Pedro le pidió que lo escribiera. Cuando Pedro estaba en una prisión de Roma, Marcos escribió su evangelio. Vamos a conocer su vida y obra. El autor del primer evangelio, el joven de nombre Juan Marcos, hijo de una mujer de Jerusalén, en cuya casa solían reunirse las primeras comunidades cristianas, fue discípulo de San Pedro, quien a su vez lo convirtió al cristianismo. Tal y como lo refiere el libro de los Hechos de los Apóstoles, Marcos fue un judío de Jerusalén que acompañó a su primo San Bernabé y a San Pablo en su primer viaje misionero por Antioquía hasta Pergue de Panfilia, desde donde regresó a Jerusalén para luego embarcarse con rumbo a Chipre junto con San Bernabé. También viajó a Roma acompañando a San Pedro, quien solía referirse a él como hijo mío. Es posible que Marcos haya comenzado a escribir su evangelio mientras Pedro se encontraba prisionero en la cárcel mamertina de Roma. Tras la muerte de Pedro, Marcos se embarcó hacia Aquilea. Al llegar, se encontró con un leproso, al que milagrosamente curó de inmediato. Tras desempeñarse como obispo, en el año partió de Aquilea hacia Egipto para establecer una escuela cristiana y fundar la iglesia de Alejandría, de la que fue su primer obispo. Luego de haber convertido a muchos, durante unas fiestas paganas que coincidían con la Pascua, los paganos lincharon a Marcos. Una muchedumbre exaltada se apoderó del obispo durante la celebración de la Santa Misa y lo arrestaron por la ciudad con cuerdas atadas al cuello. Marcos murió al día siguiente. Era el 25 de abril del año 68. Los cristianos embalsamaron su cuerpo, lo envolvieron en un lienzo y lo colocaron en un sarcófago de piedra. Informaciones veraces demuestran que ya desde el siglo IV había peregrinaciones a su sepulcro en Alejandría. En el año 829, dos comerciantes venecianos consiguieron trasladar el cuerpo de San Marcos a la ciudad de Venecia por su cercanía con Aquilea, el primer lugar que él evangelizó. En el año 836 se consagró allí la primera iglesia erigida para albergar las reliquias, a partir de la que posteriormente se desarrolló la actual Catedral de Venecia y Basílica de San Marcos. San Marcos es el santo patrono de Venecia y su símbolo el león alado. Es también el emblema de la ciudad. También es el santo patrono de Egipto, de los abogados, notarios, artistas de vitrales, cautivos, y defiende de la impenitencia y de las picaduras de insectos.